Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. Se lechuza. La hora malva. Cuando las cosas no son lo que parecen. Y los muertos amanecen. ¿Página? Página. Última página. Última página. Última página. Una eternidad, familia. Una eternidad eterna. Eterna. Una eternidad. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Como siempre. Hecha polvo. Ay, eterna. Mi precioso montoncito de ceniza malva. No digas gilipolleces, Christopher. Estoy hecho un asquito. Quema tus ruinas y aventa las cenizas. Verás una nube de insectos alejarse del vacío que queda a tus pies. Echa a andar. Verás tus huellas a tu paso, barridas por el viento que te empuja hacia adelante. Papá, no improvises. Eso. Última página. ¡Ay, eterna! Mi precioso montoncito de ceniza malva. Haz el favor de no hablarme tan de cerca que me vuelas. Antes te hacía cosquillas, eterna. ¿Y tú, Christopher? ¿Cómo te sientes? Siento un deseo de morir, que es un deseo de vida. De sacarle a la vida algo que la vida no ofrece, que el tiempo te quita. Vida en estado puro. Pero si estamos muertos. ¿Vida en estado puro? ¿Qué página? ¿Qué página? Por favor, sí. Por favor, no gritéis. Ayer soñé que era eterno, que podía amar eternamente, que nada me ataba a las cosas ni al tiempo. No lo soñaste, papá. Ahora eres eterno. Y el viento que me empuja hacia adelante me arranca los papeles de las manos. ¡Pero papá! ¡Cariño, por favor! ¡Septiembre, qué página! No lo sé. ¡Que me vuelo! Promoción válida para fumadores y mayores de 18 años. Augusto Monterroso no cree que la literatura pueda cambiar a la gente. ¡Papá, por favor! La jalea real es el producto natural segregado por las glándulas epifaringeas de las abejas nodrizas. ¡Septiembre, me dejas ver tus hojas en la mía! Es la sustancia vital que asegura el desarrollo particular de la reina. ¿Lo encuentras? Que le permitirá... ¡No está! ¡Walter, no está en las hojas! ¿Entonces qué pasa? Papá se ha salido. ¡Ha saltado fuera! ¿Fuera? ¿Cómo que fuera? ¡Papá ha vencido a la muerte, Walter! A mí me parece que es al revés, Septiembre. La muerte le ha dejado caos. No, Walter. Papá ha dejado de leer en los renglones podridos de la muerte. Ha tirado los papeles por los aires y ahora lee en los restos de basura que rodean nuestras tumbas. ¿Y eso es vencer la muerte? Eso es levantarse de la tumba y volver al mundo de los vivos, a sus basurillas y sus miserias. Nosotros que nos reíamos de la muerte cuando estábamos vivos, nos hemos quedado con la sonrisa congelada al morirnos. Ya hemos hecho de muertos bastante rato. Es el momento de abandonar nuestros cadáveres. Este cementerio huele a muerte. No te entiendo, hermanita. Hijos míos, vuestro padre ha resucitado. No te entiendo, papá. Levántate y anda, Walter. ¿Qué? La pose de cadáver te sienta fatal. No quiero volverte a ver con esas pintas en la vida y jamás traigas a un hippie a casa. Septiembre, papá está mal. Que te levantes, te digo. Tienes colegio a las 8. Claro, para ti es muy fácil decirlo, porque por algún extraño motivo tienes el cuerpo incorrupto. Pero a mí me han comido los gusanos, papá. No tengo bracitos ni piernas. Si no hay bracitos, no hay galletas. Soy un montoncito de huesos. Espiritualmente, Walter. Tienes que resucitar espiritualmente. Hijo mío, estar muerto no es hacerse el muerto. No lo entiendo. Y si me meas encima, no me digas que está lloviendo. Un poco tocado sí que está. ¡Somos malva! ¡Por Dios! ¡Familia suicida! Pero ahora estamos muertos. Los muertos también pueden suicidarse, Walter. ¿Cómo? Tirándose por las ventanas del cuerpo. Christopher. Amor. Dime, eterna. Sopla. Sóplame. Y aventa mis cenizas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nota al pie. Los indios del Alto Orinoco comen las cenizas del que muere mezcladas con sopa de plátano o vino de maíz. Y después de esa ceremonia, ya nadie nombra al muerto que en otros cuerpos, con otros nombres, anda, desea y dice. Han oído ustedes la última página del epitafio de los inmortales. 5 años después, Walter Malva fundó una comuna hippie con todos los espíritus libres que vagaban por el mundo. Su padre le ha desheredado. Septiembre Malva se hizo un lifting espiritual y ahora parece el alma de una mariposa. Eterna y Christopher Malva tienen un vivero en nuestros mustios corazones, donde, por supuesto, están criando malvas. Y en cuanto a Mortimer Malva, el inmortal, el hombre que salió a la búsqueda del río de la mortalidad y se bañó en todas las aguas del planeta, el superhombre, capaz de desarrollar autodefensas contra todo mal conocido, pilló una infección de piel tras bañarse en su amargo llanto y su cuerpo reaccionó, cubriéndole de escamas de pies a cabeza. Convertido en pez, organizó una revuelta entre los salmones para protestar por sus injustas condiciones de vida y la absurda obligación de ascender los ríos en contra de la corriente. Los más viejos sostienen que Herman Melville se inspiró en el acerbo carácter de Mortimer para dar profundidad psicológica al personaje de Moby Dick. Otros, sin embargo, aseguran que se presentó voluntario para ser enviado a Marte en busca de agua. Nosotros creemos que todo eso es cierto. En esta serie han intervenido Lourdes Guerras como Eterna Malva, Javier Gallego como Christopher Lambert Malva, Alfredo Lain como Walter Malva, Celia Montalbán como Septiembre Malva, Manuel Moraga como Mortimer Malva y Javier Lostalé como el doctor Emilio Lemming. Más las voces invitadas de Juan Mejías, José Antonio Ramírez, José Miguel Taltabul, Alfonso Latorre y Diego Alfaro como el gusano. Montaje y realización, Miguel Ángel Aguado, Benigno Moreno y Mercedes de Prado. Idea original, guión y ambientación musical, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Sus restos mortales han sido arrojados a una fosa común de la Casa de la Radio, en la que reza el siguiente epitafio: quítame el codo de la oreja o sube el volumen. Criando Malvas, una producción de Especia Melange.